la beca y ha nacido la petenera en un pueblo que le dice en un pueblo Patena de la Ribera en la provincia de Cai nació la petenera. Acuesta con mi destino.